La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con la doctora Cecilia Pasos de la Oficina de Discapacidad del Defensor del Pueblo de la Nación para que nos cuente un poco del trabajo que han realizado este año, un resumen de los ejes temáticos sobre lo que se ha trabajado y por supuesto objetivos para el año 2017. ¿Cómo te va, Cecilia? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, fue un año donde trabajamos en la oficina varios temas, pero particularmente tres. Varios relacionados con accesibilidad, accesibilidad en general, comunicacional y accesibilidad física, educación, y el tercero es trabajo. Dos de esos temas se trabajaron más profundamente en las investigaciones relacionadas con los objetivos para el desarrollo sustentable a nuestra oficina, la Oficina por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nos centramos en educación inclusiva de niños y niñas con discapacidad y en el acceso, la accesibilidad, mejor dicho, física a las escuelas. Y por otro lado, la dificultad prácticamente permanente, los obstáculos permanentes para conseguir trabajo por parte de las personas con discapacidad. Pero en materia de accesibilidad, además, se hicieron dos investigaciones muy peculiares. Una tiene que ver con la accesibilidad en los transportes de larga distancia, que, basta verlos para darse cuenta que son transportes inaccesibles, doble piso, con apertura de puertas mínima, donde no hay rampas. Bueno, la CNRT elaboró en el año 2009 un proyecto destinado, a darle lo que se llama no accesibilidad propiamente dicha, sino practicabilidad, que es algo parecido a la accesibilidad, pero, es hacer de lo que se tiene algo más o menos disponible o facilitar el acceso, en este caso, a las unidades de transporte. Si bien el proyecto es del año 2009, es lo que se pudo advertir durante a lo largo del año es que tuvo poca movilidad, es un proyecto que está muy demorado, los organismos que intervienen, que son CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la Comisión Nacional de Discapacidad y un comité de contralor de los de la Ley de Accesibilidad, le han dado poca visibilidad y han activado muy poco con el proyecto. El segundo tema de accesibilidad bastante importante es es el Metrobús, el sistema integrado de Metrobús, que es bastante inaccesible para personas con discapacidad. No dicho solamente por nosotros, por la Defensoría, esta Defensoría, la nuestra, la de la Nación, sino también por la Defensoría de la Ciudad y fundamentalmente por una investigación que hizo la OTAU, que es la Oficina de Transporte, Arquitectura, no recuerdo bien el nombre, de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. Parados en ese informe bastante importante, más lo verificado por nosotros, se está trabajando en una recomendación, por lo visto, a lo largo del año. ¿No tienen rampas para acceder? En algunos casos sí tienen rampas, pero no después para acceder a la ciudad. El problema no es solamente en la, donde paran los colectivos, sino cómo llegar, la cadena de accesibilidad. Claro. Cuando se llega, las estructuras, lo que vio la tabla, las estructuras no están disponibles enteramente. Siempre hay alguna ruptura de la cadena de accesibilidad para que se pueda facilitar la llegada a las unidades de transporte. No hay accesibilidad comunicacional en el sentido de, digamos, material en braille para saber dónde se está parando la persona, sonora tampoco, y por otra parte, algo muy importante que se verificó es que las paradas están entre 400 a 900 metros, digamos, de distancia unas de otra, lo que, bueno, para la persona que tiene que traccionar en una silla de ruedas es absolutamente excesivo. Claro, si no, no bajan en un lado, no bajan en otro. Y si no bajan en mitad del camino, quedaría en un lugar totalmente inaccesible. Inaccesible. No, bajaría en el medio de la calle. Totalmente inaccesible. Sí, sí, sí. Así que, bueno, estamos preparando también, proyectando también ahí algo, digamos, para que sea en el futuro alguna recomendación. Bueno, después en materia de educación también hemos trabajado muchísimo, sobre todo con organizaciones no gubernamentales que desde hace ya 2 años venimos trabajando juntos en esta mirada que le tratamos de poner a si la educación para niños, niñas y jóvenes con discapacidad es realmente inclusiva o no lo es. ¿Qué dificultades hay? ¿Y qué dificultades hay en la escuela especial cuando el niño o niña no puede hacer el proceso de integración en la escuela común? Sí, sí. Y bueno, las dificultades son muchas. Incorporamos en este último tiempo varias visitas a escuelas especiales, tanto privadas como públicas, para ver la accesibilidad efectiva que tienen y para que los maestros y los directores nos cuenten realmente dónde están los obstáculos, que van, por lo menos los detectados hasta el momento, son en materia de capacitación del docente común cuando tiene en el aula a un niño o niña con discapacidad, las dificultades para obtener a un maestro integrador de parte de las obras sociales y que lo acepte también la escuela, y bueno, y las dificultades reales a veces con las familias existentes, con familias de otros niños que no tienen discapacidad. Bueno, después hay temas varios que hemos trabajado también en profundidad, que son algunos relacionados con los certificados de únicos de discapacidad, sobre todo para la obtención de los mismos en comunidades de pueblos originarios, dificultades con relación a los programas de vivienda que hay en estas comunidades. Estoy hablando de programas de vivienda, de ayuda, subsidios para mejorar la vivienda para estas personas. Es un programa que existe en la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad y que lo coordina un comité que se llama Comité de la, usualmente conocido como Comité de la Ley de Cheque. Bueno, después temas varios, como hemos hecho relevamientos también a la línea General Urquiza, donde, bueno, prácticamente no hay una sola estación que sea accesible. Relevamientos de comunicación sonora y visual en las líneas de subte. También hemos elaborado un informe y, bueno, digamos, excepto una que, digamos, que tampoco totalmente cumple con accesibilidad, que es la H, la línea H, el resto en cuanto a comunicación sonora es absolutamente irregular, cuando no inexistente. El caso, entonces, como conclusión, podría ser que para el año 2017, para este año que comienza, va a haber mucho trabajo. Va a haber mucho trabajo. Hay mucho trabajo porque está todo el trabajo elaborándose. Sí, sí, sí. Incluso también la Defensoría, claro, para marcar, ¿no?, estas cosas. Exactamente, para marcar. Una colaboración crítica, marcando cuáles son las falencias y cuáles son los temas donde por se puede trabajar. Por supuesto. Porque si está el programa, están los recursos y todo, la idea es que llegue a buen puerto, realmente está la ley, además. Claro, está la ley, es solamente cumplirlo con la desde ya. Es cumplir con la hoy hay que cumplir con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que ha sido ratificada por la ley 26.378 por conducto de esta ley por nuestro país, y además hoy también tiene jerarquía constitucional, de modo que no es posible eludirla. Cecilia Pasos, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, te deseamos un muy buen año para vos y para la gente que trabaja en tu oficina también. Gracias. Y por supuesto, como siempre, tenés el micrófono dispuesto para cuando tengas más temas para hablar. Gracias igualmente. Chao. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer